días, las sábanas quemadas a lunares y el piso lleno de cenizas, lagunas en la mente, ay, ay, ay, el hígado en la ruina, ay, ay, ay, lagunas en la mente, el hígado en la ruina, de noche, sueños que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Por la mañana, no puedo levantarme de la cama. Dormí re mal porque me molestaba la petaca debajo de la almohada. Lagunas en la mente, ay, ay, ay. El hígado en la ruina, ay, ay, ay. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueño que me colo a mi vecina y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Es que es mi droga preferida. Abandonada, porque dicen que no tengo cura. Yo no sé de qué me están hablando, si a mí el escabio me gusta con locura. Lagunas en la mente, ay, ay, ay. El hígado en la ruina, ay, ay, ay. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueño que me corren las sardinas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Empezando el programa Malcriando el Underpunk número 6. Hoy, un 7 de junio del 2021. Escuchamos los primeros cuatro temas, obviamente en memoria de Didier Ramón, que hace 19 años que nos dejó, ¿no? Un símbolo para el punk. Escuchamos del disco Ramones del 76. Judy Spunk, lo digo en castellano, así nos entendemos. Ahora voy a aspirar pegamento, y entre la 53 y la tercera, y China Rock, que es así, es en inglés, porque tiene un significado especial, ¿no? Es como se le decía en ese sitio al heroína, ¿no? Es un tema que compuso Didi, junto con Johnny Thunder, y lo tocaron los... cuando lo quiso presentar en Ramones, Johnny Ramón le dijo no, de drogas no, no quiero temas de drogas. Después escuchó la versión que hicieron los New York Dolls de ese tema y dijo bueno, lo vamos a hacer, lo metemos en el disco. Así que salió en los de Century del 80. Y después escuchamos los temas claros de Aliento de Perro, que son los protagonistas del programa de hoy. Se escucha mal, se escucha mal, un himno del 2014 del disco homónimo. Y de otra genialidad, Escaldo, del 2016. Hoy vamos a estar hablando con Maki de Aliento de Perro. Aparte, es un día especial para ellos, porque hoy están cumpliendo 19 años. Qué trayectoria, ¿no? Como se van sumando. Es loquísimo. Los cuatro juntos, que empezaron, 19 años tocando. La verdad que es buenísimo. Y tengo un montón de cosas que preguntarle a Maki. Están haciendo ediciones de los discos en vinilo, en CD, en vinilo, en cinta, sí, el cassette, sí. todo, están, la verdad que le están llevando buenísimo. Y bueno, así empezamos el programa, ¿no? En memoria de Didi y presentando a los protagonistas. Así que ahora vamos a seguir con Garrafa Social, que es una de las bandas amigas de A La Roca, ¿no? Sí. Que nos enviaron el material, estuve hablando con Diego. Vamos a estar en una entrevista el 14, que sería el próximo lunes. Y con también, esa agenda full, ¿eh? Sí, sí. Aparte, ¿sabes lo que me gusta de Garrafa? Que la van llevando, haciendo, juntándose con otras bandas y haciendo split, sí, y, sí, y moviéndose, ¿viste? Me interesa eso. Y es una de las cosas que obviamente quiero hablar con Diego el lunes que viene. Así que, sin más, vamos a escuchar un par de temitas de Garrafa, que es una banda que me encantó. Volar. Esta radio, Zaragoza, radio, Zaragoza, radio, Zaragoza. For me. Seguimos con el programa de hoy lunes de Malcriando. Acá me está acompañando Dani, como siempre, ¿no? Eso, me olvido de mencionarlo porque no. Ya es una, es como que ya estamos siempre, ¿viste? Sí, y es tan íntimo esto que como que ya estamos acá. Bueno, estábamos escuchando Garrafa Social de Mendoza, la banda del amigo Diego Alonso, que nos acercó su música y toda su onda, ¿no? Los integrantes son en guitarra y voz Dani Alonso, en el bajo y coros Diego Alonso, el amigo, Johnny Coria y Fabi Bistoletti en guitarras, Mario Núñez en trompetas y melódica. La melódica es esa, es como ese organito que hizo Flash, creo que sí, ¿no? Está ese sonido, viste, de organito, que está buenísimo. Y Aymar Alonso en teclado. Eso son Garrafa. Es una tecladista, me parece, invitada. Sí, sí, como sí. Como tecladista sí. Invitada. Aymara, ¿no será? Aymara. Sí. Claro. Hay tres Alonso acá. Después lo voy a preguntar el lunes que viene a Diego a ver qué. El Beto, a ver si está el Beto. Qué relación hay con los Alonso. Así que bueno, como no me quiero quedar con las ganas. Y vamos a escuchar dos temitas más de Garrafa Social de Mendoza. Yeah. radio, para la boa, radio, para la boa. For me. Para la radio, para la boa. Bien, ahí estábamos escuchando Garrafa Social, la banda de Mendoza, que nos va a acompañar el próximo programa, van a ser los protagonistas. Los dos primeros temas que escuchamos fueron Cóndor Clip Casero y Pierdo el Control, del disco Esparciendo Ruido del 2021, de este año, es nuevito, sí. Ahí, calentito todavía. Y los otros dos temas también eran No Quiero Ir a la Guerra, conocido por todos, por el gran Ricky, y Cenizas. Eso fue Garrafa Social de Mendoza, que como siempre, ¿no? Como te contaba, me quedo con las ganas siempre de las bandas, armo las listas y cuando miro los tiempos me dan 7 horas 48 claro, para tenemos lo que está hasta mañana, lo que está claro. Y no puedo hablar nada, viste, de todo así al palo. Música, eso de música, después lo que hablé, esa parte. Claro. Por eso tampoco me quiero explayar mucho. Y bueno, ahora sigue esta banda que es de Puerto Deseado, de Santa Cruz, que es del amigo Carrión, que estuvimos hablando un montón esta semana. Y es. Tiene su programa de punk los domingos a las 8 tiene su programa y después a las 10 hacen un programa también canábico, ¿no? Que se llama Clave de Fa. Así que bueno, sin más vamos a escuchar ahí al amigo Carrión de Los Faloperos con Intro para los Borrachines y Acá No Pasa Nada. We'll be right back. radio, para ahora radio, para ahora radio, para ahora. For me. Así es, estuvimos escuchando a los paloperos de Puerto Deseado, Santa Cruz. Hay una movida impresionante en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en toda esa zona, y bandas a lo loco. Estuve hablando hoy con Carrión de los faloperos y me contaba eso, que hay una movida impresionante y que obviamente están con ganas de tocar, ¿no? Y de seguir haciendo todo lo que los moviliza. Espero que pronto se levante todo esto, ¿no? Y se pueda materializar toda esa cuestión que nos tiene a todos encerrados en casa esperando a estallar, ¿no? Por la puerta. Con todos los proyectos que hay, con, ¿no?, todos los proyectos y las ganas. Bueno, Carrión me contaba que, bueno, tiene el batero ahí en Chile, que nos está escuchando, me decía, y me pasó temas nuevos que están haciendo y que están esperando poder cerrar con el batero, con el Colo, y como no puede salir de Chile, no pueden terminar de concretar el disco. A mí me pasó unos adelantos de su disco que los guardo porque también van a tener su programa, ¿no? Van a ser protagonistas de uno de los programas de Malcriando, el 21, uh-huh. y los tenemos ahí guardaditos como para también a presentar, ¿no?, lo que va a ser el nuevo disco, y que nos cuente Carrión ahí cómo viene la banda por Puerto Deseado, por el sur. Aprovecho para decir que el Colo es el baterista, que mencioné que está en Chile, Carrión es la viola y la voz de los paloperos, y Urri es el bajo y coros. Los dos de... Son los tres de ahí de Puerto Deseado, de Santa Cruz. Y bueno, Carrión tiene un programa, ¿no?, de Underpunk, que después lo voy a compartir ahí en la página del Facebook. Y un programa que se llama Clave de Fa, que es de cultura canábica, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar dos temitas más, ¿no?, de faloperos, como para no quedarnos con la gana, no sé qué, como ya es el latiguillo. Arrancamos con Mundo Muerto. Yeah. que mate a papá. Navidad, Navidad, triste Navidad. Sin pan dulce y sin champán, vamos a saquear. Muy bien, ahí estamos. Estamos con Maki en comunicación, la verdad que toda la onda, como toda la banda, ¿no? Aliento de Perro nos transmite toda la onda siempre. ¿Cómo andás, Maki? Buenas noches. Hola, Gera, querido. Buenas noches ahí a toda la muchachada que está presente. Muy bien, acá te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Dani, el compañero. Hola, Dani, querido. Bien. Buenas noches. Che, no, al final no lo pudimos hacer por Instagram, pedimos perdón a las personas que estaban esperando el Instagram de no, pero no se puede. No, lo vamos a hacer solamente. Somos dos fóbicos a esas cuestiones. Así que bueno, nos juntamos y acá estamos por WhatsApp, tranquis. Con escucharnos es suficiente. Che, Maki, felicidades y 19 años, loco, ¿cómo vienen sobreviviéndola, haciendo un montón de cosas interesantes y regalándonos esta música que va como loco, ¿no? Tiene su, toda la onda, aliento. ¿Cómo la vienen llevando? Sí, no es fácil estar tantos años juntos. 19 años es un número importante. Más de lo que hablaba hoy justo con Murdo, que es más de la mitad de nuestra vida, porque tenemos 37, 38 años, 36 los de la banda. Así que más de la mitad de nuestra vida juntos tocando. Así que no es nada fácil llevarlo adelante, pero... Bueno, también por un poquito por el grado de amistad que tenemos entre los cuatro, ¿no? Sí, me imagino. Y además, ¿no? Como a medida que van saliendo cosas y como van produciendo todos esos discos y demás, es como que también te va llenando el alma y te van dando ganas de seguir. Estuve viendo que están sacando vinilo, están sacando CD, hasta cassette. No, es buenísimo eso, me encanta eso, cómo quieren seguir reivindicando la cinta que tanto forma parte de nuestra cultura, ¿no? De punk. Exactamente, lo que pasa también, a ver, nosotros que estamos todos en los 30 y pico, nos criamos un poco todos con el formato físico, digamos, con el cassette, con el CD, no llegamos a la ola del vinilo nosotros, porque eso fue más ochentoso. Pero sí, hoy en día, le damos mucha bola a lo que es el payo. Por ejemplo, colecciono vinilos y sí, le sigo dando mucha bola al formato físico, ¿viste? Y por suerte tuvimos la posibilidad, sí, de editar en los tres formatos. En cassette tenemos editado los tres discos, que los editamos durante la pandemia encima, desde marzo pasado hasta hoy en día. Pudimos editar los tres discos de Aliento en cassette, más un split que sacamos con Tango 14, que es una banda amigaza también. Y en este tiempo también sacamos el CD de Se Escucha Mal, de Lo Peor de Aliento. Y anteriormente también habíamos sacado, sí, el disco de vinilo de Otra Genialidad y el CD de Se Escucha Mal. ¡Qué bueno! Sí, la verdad, chocho con eso. Qué bueno, che, ¿sabés lo que me encanta? Los dibujos. ¿Quién hace esos dibujos? Los hace, todos los dibujos de Aliento los hace y los hizo Chus. Chus es el hermano del primer baterista de Aliento. Mirá. Justo recién, bueno, fuera del área, del aire, sí, que estábamos hablando del primer batero de Aliento, que te decía que fue el que hizo el tema Me Prohibieron el Alcohol, sí, que estaba sonando. Bueno, el hermano del primer baterista fue el que nos empezó a hacer en un principio los panfletos, nos hacía las tapas, a veces dibujaba las tapas de los ensayos que hacíamos en algún lugar. Bueno, él nos hacía alguna tapa y después se fue como se empezó a dar, que nos empezó a dibujar hasta que, bueno, salió el primer disco. Y le habíamos propuesto si quería hacer todos los dibujos del disco, nos dijo que sí, de una. Y bueno, después pasó lo mismo con el segundo disco, que son tremendos todos los dibujos, al igual que los panfletos de ese momento. Están buenísimos. Están buenísimos, la verdad que me encantan. Sí, sí. Y volviendo a eso que comentabas de lo físico, vos sabés que, bueno, acá también de la radio y del programa hay una banda amiga que es Olor a Pata, que es el Pichi, que compartimos escenarios y demás, y el otro día estábamos hablando de eso, de por qué no volver al flyer dibujado con fibrón y fotocopiado, por qué no volver al fanzine, ¿no? A la cinta y a la fotocopia de las tapas, y me encantó eso que hacen ustedes, que vuelven al formato físico, al sentirnos, ¿no? al ir más allá de ver una imagen en la pantalla y demás, ¿no? que es un poco lo que queremos, un poco ese calor, ¿no? del punk, un poco más real, claro, eso es lo más del punk, digamos. y un poco más real también, me parece. Más allá de que, bueno, hoy en día por las plataformas digitales, digamos, como YouTube, Spotify, podés llegar, lo que hablábamos también, fuera del aire, digamos, podés llegar a gente que jamás en la puta vida, si no, hubiese llegado a países que jamás te hubiesen conocido, bueno, podés llegar a diferentes partes. Pero eso no quita de poder, bueno, sacar formato físico de la música, que para mí es lo más lindo o lo más placentero que puede haber, tenerlo en la mano, digamos. Sí, sí, sacar el disco ahí de la funda, ponerlo en la bandeja y apoyar la púa y esperar que empiece el tema, es buenísimo, es toda una cuestión que no que va más allá de lo digital, ¿no? Y que tal vez hay muchos chicos de hoy día que no, o sea, nosotros crecimos con eso, pero mis hijos, por ejemplo, que desde 14 años no entiende que cómo funciona eso, ¿viste? Y cuando me ve a mí poniendo un disco en la bandeja, se queda mirando como diciendo, pero qué loco, hace fuego con dos piedras, ¿viste? Como si fuese un marciano, claro. Claro, y es hermoso, ¿no? Esa onda, me encanta. Totalmente, sí. Los panfletos, a ver, es diferente capaz también, porque hoy en día la difusión por medio del Facebook, del Instagram, es tremenda. Vos subiendo, haciendo un solo clic, llegando, no sé, a 5.000, 6.000, 7.000 personas que tenés de amigos, lo comparten y lo ven 7.000 personas más. No sé, capaz que hoy día sería eso mucho más práctico, ¿viste? Por eso se ha perdido también casi en un 90% lo de salir a pegar panfletos, aparte de que es un catadero también, ¿viste? Sí, y de energía y de un montón de cosas que sí, sin hablar. Que hoy se facilita. No quita que sea lindo, pero hoy en día, a ver, cualquier persona o la mayoría tiene un teléfono, cualquiera tiene redes sociales, la gente está continuamente mirando y por eso también que se difunde más que nada por ahí, ¿viste? Las fechas, no sé, los eventos, los recitales. Totalmente, yo me acuerdo que En mi adolescencia, para encontrar música nueva, tenía que irme a un local acá. Yo estoy en Lanús, ¿no? Tenía que irme a un local acá del Rengo, famoso, acá en Lanús, y buscar en las bateas a ver qué se está escuchando, qué me puede llegar a gustar, y comprar, viste, la grabación del disco ese en un cassette virgen. Y así conocer, viste, que de esa forma conocías una banda cada una semana, viste, lo que te daba el presupuesto. Y hoy te metes en internet y navegás, pero te cansás de escuchar bandas y buenas bandas aparte, viste, que no, que decís, pero ¿cómo puede ser que nunca escuché esta banda? Con lo que suena, con lo que me gusta esa onda, y cómo te lo va acercando. Eso es interesante también. Sí, a nosotros nos pasaba lo mismo, que, bueno, yo soy de Escobar, y también, bueno, pasaba que había una rockería acá, que era del cantante de la banda Libremente, que no sé si se acuerdan, sí. Una banda de los 90. Sí. Bueno, él tenía una rockería acá, y también nos pasaba lo mismo, que ibas a la rockería, me acuerdo, y él te grababa los cassettes, o sea, te salía muchísimo más barato que si ibas a comprar el CD o el cassette original, te lo grababa, te fotocopiaba la tapita, y ahí tenías la musiquita, aparte, por supuesto, de intercambiar cassettes y CD con la gente que le gustaba la misma música, ¿viste? Que así, mira, ahora que vuelvo un poquito para atrás, que Olor a Pata es la banda fines de los 80, 90, ¿no? Sí, la vienen, sí. Teníamos un cassette con mi hermano que debe estar por ahí todavía, Claro, mirá cuando el Pichi, no sé si nos está escuchando el Pichi ahora, pero cuando le cuentes con lo que le gusta, con la pasión que tiene por todo esto, le cuente eso, se va a poner como loco. Después lo voy a buscar y te voy a mandar fotito. Después te paso el contacto de Pichi, así. Porque la idea de esto es que nos contactemos todas las bandas, que estemos todos de codo a codo y poder así, ¿no? Cada uno por su lado poder difundir a los que están al costado nuestro. En cualquier momento sale Pichi ahí con el programa de historia. Mira, con Pichi, que es el integrante, uno de los fundadores y el que sigue desde el principio en Olor a Pata, es profesor de historia y tenemos muchas ganas acá en la radio que haga un programa de historia relacionado con la música. Así que si Pichi nos está escuchando, le estamos metiendo presión como loco. Pero estaría buenísimo, viste, amalgamar todas esas cuestiones. Totalmente. Che, que se nos están cayendo la sota como loco, Mati. ¿Querés contarnos más o menos la formación de Aliento? ¿Cómo es? Yo la tengo acá, pero me gustaría que la diga vos, ¿no? Dale, bueno, yo soy el burro por delante, ¿no? Claro, ¿por qué no? Cantante, vocalista y violero, después está el Colito en la otra viola y también en las voces, Moody, que es el bajista y el que tose en los temas, y después Tatito, que es el baterista. Es buenísimo, buenísimo. Esas voces son inconfundibles. Hoy vamos a escuchar un par de bandas que hicieron temas de ustedes y que tocaron con ustedes, hicieron un combinado. Y cuando salen las voces de Aliento ahí, decís, ahí están los pibes. Es buenísimo. Así que. Y es la identidad y es buenísimo eso, ¿viste? No, es muy difícil conseguir una identidad y ustedes la tienen y es buenísimo. ¿Te parece si escuchamos un temita ahí, vaso de vino en la mano, como hablábamos hoy, y seguimos charlando? Por supuesto. Una vez un policía patrullaba por el barrio y los pícaros muchachos lo agarraron y zarparon. Pobrecito el policía, anda rengo y sin gorra, en una silla de ruedas, sin perro ni cachiporra. Policía, el policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. Policía uniformado, ya no pasa por el barrio, ya no jode ni molesta a los pibes en su rancho. Solo y triste se quedó, como todas sus mentiras, andamos y brindamos cantando esta melodía. Policía, policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. El policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta. Policía uniformado, ya no pasa por el barrio, ya no jode ni molesta a los pibes en su rancho. Solo y triste se quedó, como todas sus mentiras, agitamos y brindamos cantando esta melodía. El policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. El policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta, porque no tiene, porque le falta, porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Bueno, ahí estuvimos escuchando de Aliento de Perro, que le pifié. Yo quería poner vaso de vino en la mano y me salió la polirracha de Agente Feldon, que es un tema en el que participaron ustedes, ¿no, Maki? Que es un temazo, me encanta. Sí, señor, nos invitaron los chicos de Agente, que son amigazos también, que nos dio la música. Nos invitaron a meter las voces del tema de la polirracha. De los muchachines. Buenísimo, buenísimo, la creatividad total. Y cuánta verdad, ¿no? Encima. Totalmente. Che, Maki, ¿cómo querés contarnos más o menos cómo se formó Aliento? Ahí viene de la secundaria, ¿no? Ahí con Murdoch. Claro, con Aliento se forma. Yo empecé a la escuela con Murdoch en el año 99, que es cuando formamos Aliento, como por decir de palabra. Incluso hasta ya empezamos a presentar algunas letras como nosotros, viste, letras de canciones, algunas después las grabamos, otras no. Y en el 99 se forma de palabra, y de ahí hasta el 7 de junio del 2002 ensayamos, pero imagínate que metíamos capaz de hacer un ensayo cada 4 meses, y capaz que tocábamos, en ese tiempo tocábamos en una casa que le dieron para cuidar a Gustavo Villarrosa. Entonces hacíamos como recitales para nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, ¿viste? Buenísimo. Buenísimo. Hasta que el 7 de junio de 2002, bueno, fue nuestra primera fecha, que fue el Club Juventud Unida de Villarrosa. Hace justo hoy 19 añitos. Felicidades. La banda. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo que la vienen pero recontrapeleando de esa época. Exactamente. Y qué loco, ¿no? Cómo se forma. El otro día estuve viendo el Instagram que hizo ahí Murdoch, y contaba que te encontró a vos como algo perdido ahí entre toda la gente que iba al secundario y quién escucha punk acá, ¿no? Y justo se dio que se cruzaron ahí en el aula y pudieron cruzar esas palabras que hoy nos dan aliento de perro, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que nos unió la vida, porque fue así, compañero de colegio, en realidad no venía solo porque anteriormente después de pijama se quedó en el camino. Después suficiente. Claro, sí. Así que se quedó en el camino, pero bueno, ese año bastó como para forjar la amistad. Y bueno, después estar toda una vida juntos tocando, ¿viste? El resto es historia. Bueno, el resto es historia, exactamente. Después pasó todo lo que tenía que pasar. Pero bueno, por suerte, sí, tenemos esa onda. En ese momento, a ver, en la escuela técnica, era muy común que haya punkis, heavy, rolingas. Era como el más fuerte, más en una escuela técnica. Y bueno, digo que justo escuchábamos punk los dos. Pegamos una buena onda, empezamos a intercambiar cassettes, CDs, y nada, después lo que ya sabemos todo, ¿no? Claro, se formó esto, qué lindo, qué lindo. Igual bueno, mucho no intercambiábamos cassettes porque una vez le presté el Single Collection de Exploited. Sí. Creo que tardó un mes en devolvérmelo y encima hecho pelota, así que creo que La última vez, no te miento, la última vez fue hace 19 años que le presté un cassette. Lo gastó, ¿cómo no lo va a gastar ese cassette? Olvídate. Le dio 200 vueltas a la casetera. Nada, no, pero me lo devolvió hecho mierda. Así que desde ese día hasta el día de hoy nunca más le presté nada. Bueno, eso es lo bueno que tuvo internet, viste, que a mí me pasó lo mismo. El material que había prestado y nunca volvió mal. Lo recuperé después, viste, con el NASCAR. Ahora más fácil, ahora le mandás un link a la mierda. Olvídate, la conquista del punk, ahí en el blog. Bueno, Maki, te dejamos ahí tranquilo con la copa de vino en la mano, o el vaso de vino en la mano, mejor dicho, y que sean 19 más y otros 19 más y así. Que nunca se corte aliento de perro, que está buenísimo. Después me voy a contactar con ustedes porque quiero una remerita de esas, la amarilla me encanta, La remerita amarilla, y después me voy a comunicar con ustedes para conseguir una casaca de esas. Cuando quieras. Dale. Bueno, Maki, un abrazo a vos, felicidades, aliento, 19 años, no es pavada. Y ahí a Murdoch, al Colo y a toda la banda. Un abrazo gigante. Te agradezco un montón por la nota y por la difusión de la banda. Dale, y ahí seguimos, vamos a seguir escuchando un par de temitas más. Vamos a escuchar

¡Qué te reís, boludo! Me levanto a la mañana, sigo sin escuchar. Miro a la ventana y llueve torrencial. Abro la heladera y no hay nada de comer. Prendo la televisión, no hay nada para ver. ¡Qué día de mierda! ¡Qué día de mierda! ¡La puta que te parió! ¡Qué día de mierda! ¡Qué día de mierda! ¡La puta que te parió! Pienso estudiar, todos están afuera y yo estoy solo acá. Me voy a pudrir en esta puta soledad. ¡Qué día de mierda! ¡Qué día de mierda! ¡La puta que te parió! ¡Qué día de mierda! ¡Qué día de mierda! ¡La puta que te parió! ¡Qué día de mierda! ¡Qué día de mierda! Sí, señor. Ahí estuvimos escuchando el malcriando, ¿no? De Aliento de Perro con las otras bandas que son del under. Con el festejo. Con el festejo de sus 19 años, que es un montón, la verdad. No, que justo la fecha que fueron a tocar. Sí, sí, sí, totalmente. Escuchamos en primer término Vaso de Vino en la Mano, que sí es de ellos, de su disco Lo Peor de Aliento, que es el último que salió en 2020. Y después estuvimos con Sal Demonio, que es una banda también que me mandó material, que suenan re bien, re prolijos, y que cuando los estaba escuchando me encontré con un tema de Aliento. Así es. Y después hablando con Maki me lo pasó también, así que fue doble coincidencia. De Sal Demonio, Nada de Ti, con los chicos de Aliento y las voces inconfundibles. Y después escuchamos Violación Auditiva de Rosario Santa Fe, La Mierda que Nos Une, que es una trilogía de discos que hicieron con bandas, o sea, amalgamándose con otras bandas, tocando temas de otras bandas también, entre todos, juntándose y haciendo lo que nos une, ¿no? Que es esto. ¿Cómo está unido el punk, eh? Porque de todas las bandas, sí. Como estábamos hablando también, esto que nada que perder, viste, nada como perder. Cada tema un músico invitado. Siempre. Y cómo los músicos, ¿no? Que tienen cierta trayectoria y cierto nombre también colaboran con. Bueno, ahí mismo está Mosca tocando. Y Mosca está ahí con Nada que Perder. Sí. Participa en un par de temas. Y bueno, vamos a seguir más o menos dentro de esa línea con Violación Auditiva. Que me encantó cómo suenan, la verdad que tienen una contundencia, una prolijidad alucinante. ¿Esto de dónde es? De Rosario. Otro puerto tenemos. Otro más, ¿viste? Y podemos hacer la ruta del Paraná también, pasando por Rosario y visitando a Violencia Auditiva, que son en el bajo y las voces Gonza, Mauro, Juancho en la guitarra y coros, y el Gato en batería y coros. Eso es Violación Auditiva, que vamos a meterle dos temitas más como no perder las ganas, ¿no? No te quedes con las ganas, dale. For me. Hoy va a ser el día en que yo me largué de aquí para siempre. Creo que nadie me... Y ahí estuvimos escuchando Violación Auditiva. Siguiendo, ¿no?, la línea de Aliento de Perro y con los festejos. Se escuchan los cohetes. Se escuchan los cohetes, sí, totalmente. Lo que escuchamos fue La Mierda Que Nos Une, en este último tramo, volumen 1, La Meada, con Sobre Mi Cadáver, otra banda. Y con Muerto en Pogo, banda de Rosario, que también compartimos fecha ahí en Drums una vez. Unos grosos. Tocaron Salve de la Polla. Y después El Sueño Americano, con la banda No, eso del volumen 2, de Violación Auditiva de Rosario. Una banda que la verdad que me gustó como suena. Tienen un montón de material, un montón de discos. El Facebook está plagado de ensayos, de shows. Sí, hay para sacarse la gana de Violación Auditiva, para rato. Y después, bueno, navegando por la internet me encuentro con un artista que se llama Emma Yaka, que cuando lo escuché digo, esto es lo más cercano a Nirvana. ¿Sí? Que sí, es impresionante. Y la performance que hace, ¿no? Así que no lo dudé, digo, quiero pasar algo. Sí, quiero pasar algo. Así que vamos ahí con Emma Yaka de Hurlingham, que, bueno, armó su banda. Ah, es de acá. Sí, es de acá, de Hurlingham. Yo con el nombre, la verdad que te estaba por preguntar de dónde era. No, sí, es de acá. Estuvo en la tele, estuvo en este programa de crónica de esta mujer, como se llama, la rubia. Sí. Y medio como que no lo tomaron en serio. Después estuvo en otro programa donde había un panel de músicos reconocidos, que no me acuerdo cómo se llama, que tampoco lo tomaron en serio. ¿Por qué onda? Y porque es un artista que en principio es como una amalgama entre Marilyn Manson, Kurt Cobain y Ricky Espinosa, ¿viste? Y brinda una estética que no la entiende cualquiera, ¿sí? No. En los lugares donde estuvo, que buscar lo tradicional. Claro, entonces, ¿qué pasó? En la televisión le dieron con un caño y la gente que sabe escuchar música y entiende esas cosas lo recibió, pero con los brazos abiertos, porque es algo distinto, es algo que tiene su identidad, su personalidad y suena re bien. Así que vamos ahí con Emma Yaka. También ahí le mandé un mensajito, a ver si me contesta en algún momento. Me gustaría que esté con nosotros acá haciendo una entrevista y contándonos a ver de qué se trata toda su música y qué es lo que quiere. Así que ahí vamos con Emma. Yeah. Escuchamos de Mayaca, de Hurlingham, Buenos Aires. Buena onda. Sí, un artista, me encantó la personalidad, me encantó cómo se planta, me encantó la música que hace, ese matiz oscurito que le pone, la voz así media covinesca, ¿no? Y bueno, todo eso lo grabó todo menos el bajo. Que lo grabó un amigo y la batería es programada, claro, ¿no? Y en vivo también toca con una batería programada y el bajo siempre la hace un amigo. Me parece buenísimo eso, como, o sea, le preguntan por qué y dice, no consigue batería. Claro, sí, a veces hay que dar cuenta con los bateros. Claro, no consigue batería y quiero tocar. Es así, me parece que hace. La hizo corta, claro. Y ahora bueno, nos venimos un poquitito más cerca para el lado de acá de Herley, ¿no? Un poquito el epicentro del punk, ¿no? De Zona Sur. La banda es Antiestéticos, en la cual Diego Piazza, el baterista de Flema, Flemita, Ricky, Antiestéticos, ¿no? De Niños ahora, que próximamente también va a estar sonando acá. Es uno de los integrantes, Así que vamos a escuchar un par de temas de, del disco Disculpen la molestia, ¿no? Que es un discazo, que cuando lo escuché tiene unos temas alucinantes. Es una banda que suena... Me hace acordar mucho a los Sex Pistols. La voz de, del cantante de Morsa y cómo suena la banda en sí, ¿no? Así que ahí vamos con el primer bloquecito que es del disco Fin del Mundo, del 99, escuchando el tema homónimo Fin del Mundo, y no vamos a pelear. Yeah. mí. Las armas, la corrupción en el gobierno, las armas. For me. Giran las estrellas como buscando un lugar. Entre nubes negras parpadean las brillantes. Y ahí estuvimos con Antiestéticos, banda de Herli, que suenan pero con todo el poder. Me encanta cómo toca la batería Diego Piazza, es un grosso. Para mí, junto con el chino de Super Uva, son los bateristas que más me gustan. Y yo te lo digo siempre cuando lo escuchamos, los bateros del PAN están montados ahí arriba, parece que están por salir para adelante. Sí, ¿verdad? Sí, no sabés cómo suena, porque no se le ven mover las manos, ¿viste? Y no se le caen una gota de sudor. Claro, pero no paran ahí. Una el tema, que va, el tema no pare y el batero no puede y le da para adelante. Totalmente. Y bueno, justo, mirá, ahora que lo menciono me viene a la memoria, que ya me había olvidado que Diego Piazza fue el batero de Palitos Salados, una de las bandas que tuvo el chino de Super Uva. Ahí los conocí en lo de Eddie también. Estaba también. Ensayaba, sí, era Palitos Salados, era el chino de Super Uva, el batero de Super Uva cantando, Dieguito Piazza, que cuando, no sé si se acordará él, después le voy a preguntar, que me dice, ¿y ustedes qué banda son? Inflamables, le digo. En Cromañón no pueden tocar. Cuando los conocimos. Estaba, bueno, Dieguito Piazza en la batería, estaba Lucas de Super Uva, que era el bajista de Super Uva en esa época, y el Ponja de Tuque era la guitarra. Una banda, una selección alucinante. Y bueno, ahí estuvimos escuchando Antiestéticos y bueno, todo eso va a seguir, ¿no? Olvídate que en Malcriando tengo una lista para pasar todas esas bandas que no sé cuál va primero, ¿viste? Me tropiezo cada vez que quiero pasarlo. Ahí escuchamos Antiestéticos, entonces los dos primeros temas que ya los había mencionado eran Fin del Mundo y No Vamos a Pelear, del 99. Y los otros dos fueron de Disculpen la Molestia, del 2006, Tirando Pedos con Gomera y Norma Pan. Dos temazos. Y bueno, ahora vamos a seguir con otra banda también que tiene esa impronta espinosa nihilística que se llama Última Neurona, la banda de Posadas Misiones. También escuché un par de temas, me encantaron y desde ahí las vengo escuchando, ¿no?, desde siempre. Vamos con Última Neurona entonces. Señala lo que real pasa, dice que si no, no, pero qué importa. muerto una vez más, sin nada que fumar. Y ya no queda nada, nada para cambiar. Es fin de semana y no tengo plata, y encima mi chica que ya no me llama. En el barrio todo está callado y los chicos están en ningún lado. Y yo no sé por qué todo está tan mal, sin mi chica ni la vida para tomar. Yo no sé por qué siempre me pasa a mí. Para mí es fin de semana y no tengo plata, y encima mi chica que ya no me llama. En el barrio todo está callado y los chicos no están en ningún lado. Y yo no sé por qué todo está tan mal, si mi chica y la vida para tomar. Yo no sé por qué siempre me pasa a mí. Para mí, yo no sé por qué todo está tan mal, si mi chica ni la vida para tomar. Yo no sé por qué siempre me pasa a mí. Todo es una mierda, mala suerte para mí. Todo es una mierda, mala suerte para mí. Todo es una mierda, mala suerte para mí. Todo es una mierda, mala suerte para mí. Roca Radio, Zaragoza Radio. For me. Y así es, estuvimos escuchando Última Neurona, casi llegando al final del programa de hoy. Sonó De Dónde Está la Diversión, el disco del 2014, Quién es Quién, y Lo Habitual. Y después escuchamos un temita ahí del disco WA, del 2019, No Sé Por Qué. Quiero dar la formación de Última Neurona, que es Luciano Balmaceda en batería, Juanjo Malgarejo en bajo, Gera Pereira, me gusta el nombre, en guitarra y voz, y Pablo Acuña en segunda guitarra. Última Neurona de Posadas es una banda que me gusta esa ondita, ¿no? Que trae ese legado espinoso y que tanto queremos. Y después, bueno, pasaron dos bandas que no tuve la posibilidad o no me acordé. Básicamente, ¿no? Sinceramente, de dar las formaciones, que fueron Agente Feldon de Buenos Aires, que fueron los que hicieron La Polirracha ahí con los chicos de Aliento de Perro, que en los gritos estuvo Bruno, en la guitarra Pipi y Luque, en el bajo Crazy y en la batería El Pollo. Y otra banda también que estuvieron ahí malcriándonos con Aliento de Perro, Sal Demonio de Bursaco, que próximamente también vamos a estar haciendo la entrevista con los chicos de Sal Demonio. En la guitarra y coros Víctor, en la guitarra y coros también Pablo, en el bajo Gaby y en la batería Ariel. Creo que no me quedó colgada ninguna info de ninguna banda, no quiero dejar afuera a nadie, ¿no? De los protagonistas y de los músicos que están ahí, que son los que nos regalan la música que tanto nos gusta. Así que bueno, llegamos al final, tristemente. Sí. Pero quédate con las ganas de un padre. Yo no, viste que yo no sé, los días no deberían ser días, deberían ser años. Los lunes, así que bueno, pero como no es así, vamos a despedirnos para... Los dioses siguen opinando de otra forma. Sí, y viste, siempre tenemos esas fuerzas poderosas en contra. Así que bueno, será el próximo lunes, ¿no? Seguir malcriándonos y malcriando, seguir escuchando música y bueno. Buenas noches a todos, Dani. Buenas noches. Gracias por estar ahí. ¿Cómo no? Y Punkis, escuchamos un temita más de Última Neurona, Garca, Última Neurona de Posadas. Un temazo con un mensaje bastante importante. y nos escuchamos el próximo lunes. Déjate en paz y deja ya de actuar. Hoy de qué personaje te pienso disfrazar. Con tu sonrisa falsa intentas engañar. Tu papel de buen amigo conmigo no servirá. Siempre dando vueltas buscando a quien cagar. Palabras vacías mintiendo a los demás. Si yo nunca te escuché no te sientas mal. Vos no te diste cuenta nunca creyendo a mitad. Paso trucho de calarlo siempre una mentira más. Ten en cuenta la careta y eso es la verdad. Paso trucho de siempre una mentira más, ten en cuenta la careta y eso es la verdad. Paso trucho me ha callado, siempre una mentira más, ten en cuenta la careta y eso es la verdad. Paso trucho me ha callado, siempre una mentira más, ten en cuenta la careta y eso es la verdad. Ten en cuenta la careta y eso es la verdad. Oye, qué personaje te pienso disfrazar. Con tu sonrisa falsa intentas engañar. Tu papel de buen amigo conmigo no servirá. Siempre dando vueltas buscando a quien cagar. Palabras vacías mintiendo a los demás. Si yo nunca te escuché no te sientas mal. Vos no te diste cuenta nunca creyendo a mitad. Falso trucho de calarlo siempre una mentira más. Ten en cuenta la careta y esa es la verdad. Falso trucho de calarlo siempre una mentira. Yo la calaba, sos una mentira más. Ten en cuenta la careta y esa es la verdad. Paso trucho la calaba, siempre una mentira más. Ten en cuenta la careta y esa es la verdad. Ten en cuenta la careta y esa es la verdad. Ten en cuenta la careta y esa es la verdad. Roca Radio, Carabora Radio, Carabora Radio. For me.